crisis social y económica golpea fuertemente a diversos sectores de nuestro país, pero hoy queremos hablar del sector de la economía social. Las cooperativas de trabajo y mutuales de Córdoba se encuentran en emergencia y reclaman respuestas por parte del gobierno provincial. Fue un año muy movilizado y estamos atravesando una crisis muy profunda. Esta situación impacta directamente en todos los sectores del trabajo y en particular en el sector autogestionado. Débora Coraj es militante en el Barrio Popular 12 de Septiembre y es referenta del MTE. Poder que de este gobierno deje de rechazarnos porque somos parte de Córdoba, en la cual pareciera que estamos olvidados y está teniendo la misma línea que está teniendo Milei, cuando nosotros acá ya veníamos trabajando hace años, no ahora, esto no viene desde ahora, en donde particularmente varias compañeras se han quedado sin trabajo y son jefas de hogar, no siendo indiferente a todo lo que está sucediendo. No podemos permitir que hoy un jubilado se quiera prender fuego en la puerta de PAMI. ¿A dónde está el gobierno? Queremos que nos escuchen y que estén presentes y que el pueblo no sea indiferente. Las unidades productivas autogestionadas tienen grandes dificultades para poder acceder a subsidios e ingresos y esto complica llegar a pagar los salarios necesarios. Desde la Mesa de Cooperativas de Trabajo de Córdoba y diversas federaciones reclaman por el apoyo y generación de políticas públicas específicas. Maximiliano Maita es referente del FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Discutir una agenda urgente que es, bueno, cómo sobrevivimos en una crisis tan brava. La agenda, básicamente, es que haya política concreta para los sectores de trabajo que son las cooperativas, las mutuales, y que son sectores del trabajo que vienen muy de abajo, sosteniendo desde la economía social el laburo y el ingreso y el salario de cientos y miles de compañeros y compañeras humildes. Venimos discutiendo, aparte de que existan programas de fortalecimiento para el equipamiento, para el refuerzo salarial, que no hay salario porque el gobierno nacional frenó todas las obras, la provincia y el municipio no están haciendo nada para reactivarlos, venimos discutiendo también una política concreta de compra y contrataciones estatales para que las cooperativas podamos acceder y deje de ser un espacio solamente creado para las empresas, a la medida de las empresas, y que empiece a ser una fuente de ingreso de laburo y de salario para las cooperativas de los sectores más humildes. Entre los principales reclamos figuran los recortes en programas nacionales que impactan directamente en los ingresos de los y las asociadas. Las necesidades de las cooperativas abarcan una lista muy amplia de demandas que van desde la mejora en los ingresos individuales hasta el fortalecimiento de las unidades productivas. A estos problemas se suman las dificultades para poder afrontar alquileres y servicios en un contexto de fragilidad económica. Valentina Santellán es de Árbol y es integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo. Bueno, nosotros venimos trabajando en un pliego de reivindicaciones que para presentarle al Estado, en el que nosotros planteamos 6 puntos, en general son 6 puntos, pero yo creo que hay 3 puntos que son los principales, que tienen que ver con la repercusión directa en los ingresos de nuestras unidades productivas y de nuestros trabajadores y trabajadoras, que tienen que ver con ayudas económicas individuales para los trabajadores y las trabajadoras, subsidios y acceso a créditos para la compra de insumos y de bienes de capital y también muy importante poder acceder a la compra del Estado, las compras estatales que se hacen en todas las carteras del Estado provincial y del Estado nacional hoy están derivándose al sector privado y en general al sector más concentrado del poder económico, y nosotros creemos que tenemos que tener acceso a trabajo genuino, no solo para el sostenimiento de nuestros espacios y de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino también para el desarrollo de nuestro trabajo y el crecimiento del sector. Si bien el Ministerio de Cooperativas y Mutuales lanzó una agenda de gestión para el sector, este resulta insuficiente, con demoras en su ejecución y una administración de recursos que es desatenta a las demandas que tienen como sector. Y de muchos, muchos cosas.